12 y 10 minutos, vamos a quedarnos con uno de los espacios habituales de cada martes, habituales desde el pasado, desde la pasada semana, porque lo rescatamos este espacio dentro de lo que es nuestra nueva temporada de otoño-invierno, en esta nueva programación. Ya saben, uno de los espacios característicos, sin duda, el dedicado a la política local. Cada martes nos ofrece cada formación política su perspectiva sobre distintos asuntos de ámbito local o, en general, bueno, pues aquellos que crean más oportunos. Dentro de esa ronda primera de intervenciones, ya podían comprobar que la pasada semana contábamos con la presencia de representantes de Izquierda Unida. Hoy llega el turno al Partido Andalucista y ya están con nosotros aquí, como decimos, en representación del PA, el portavoz en la Corporación Municipal del Grupo Andalucista, Javier Cabezas. Bienvenido. Buenos días. Y también por parte del Partido Andalucista, ya decimos, como representante también, José Antonio Bautista, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con los asuntos que cada partido político, ya saben, bueno, pues elige como principales para desarrollar. Y en este sentido, bueno, pues vamos a quedarnos con un tema que seguro que interesa a toda la población cuando hablamos de posibles pactos políticos, posibles alianzas. Sobre todo por la situación de la corporación municipal desde que comenzara la legislatura, en el sentido de que el equipo de gobierno está en minoría con respecto a los grupos de la oposición. Hubo un apoyo por parte del Partido Andalucista para que salieran los presupuestos municipales adelante, los del pasado año. Pronto va, se supone, es la intención que ha mostrado el equipo de gobierno, va a poner sobre la mesa lo que son los presupuestos del próximo año junto a las ordenanzas municipales. Y si os parece, comenzamos por ahí. ¿Hay algún tipo de novedad sobre acercamientos del Partido Andalucista después de aquel apoyo al Partido Popular para que sacaran los presupuestos? ¿Hay algún tipo de novedad en este tema? No, bueno, la verdad es que no hay ninguna, no porque el Partido Andalucista se niegue a ello. La verdad es que estamos desde el principio abiertos a cualquier posibilidad. Si bien es verdad que no es fácil, no es fácil porque evidentemente el Partido Andalucista tiene una manera de hacer las cosas y yo creo que a pesar de que bueno no hayamos revalidado la mayoría suficiente para poder seguir gobernando, creo que la sensación que deben de tener los ciudadanos es clara de cuál ha sido nuestra manera a lo largo de estos 8 años de hacer las cosas. Y evidentemente hay diferencias en la manera de entender la política y de hacer las cosas entre el alcalde y el Partido Andalucista. Bueno, de hecho, si no fuera así, el Máscara seguiría militando en el Partido Andalucista, cosa que, como todos sabemos, no hace. Y, por lo tanto, no es una cuestión fácil. Hay cuestiones que el Partido Andalucista tiene claras y meridianas y por las que, bueno, pues no va a transigir en ningún caso, y el Partido Andalucista pues tiene claro que lo primero son los intereses generales y no los intereses particulares de distintos colectivos o grupos, y por supuesto dentro de los intereses particulares están los intereses personales y políticos del grupo, que evidentemente hay que conjugarlos porque todos somos políticos, aunque alguna gente de la que está en política se empeñe en decir que no es político. Todo el que está en política y ha sido elegido por los ciudadanos es político por propia definición. Y nosotros somos políticos y entendemos que hay que conjugar los intereses políticos con los intereses generales, pero siempre dándole prioridad a los intereses generales. Bueno, de alguna manera, para estas cosas siempre la mejor manera de ver las cosas son a través de ejemplos, de cosas concretas y así de paso aprovecho para lo que lo que me suele gustar a mí hacer cuando vengo a este programa es que de alguna manera explicar ciertas cosas de la acción política y de la gestión municipal, de cómo habría que hacer las cosas o cómo las entendemos. Y como ejemplo, yo creo que un ejemplo interesante, que además después, aunque bien es verdad que es de antes de las vacaciones, también últimamente pues se ha dicho desde el equipo de gobierno que se han retomado esos contactos que surgieron a raíz de la visita al ministro de Industria. Bueno, yo creo que como he dicho, el Partido Andalucista lo primero que vela es por los intereses generales y por lo tanto no se plantea la rentabilidad política, o es secundaria la rentabilidad política que se puede obtener de la visita a un ministro. Evidentemente eso de la foto con un ministro de y por ahí presumiendo que se ha estado con un ministro, pues da una cierta rentabilidad política. Ahora, eso es secundario. Lo importante es resolverle problemas a los ciudadanos. Y por lo tanto, antes de decidir visitar o no a un ministro, hay que analizar cuáles son los problemas que tiene el pueblo, de quién son competencias, y si para poder solucionarlo es imprescindible o es necesario visitar al ministro, pues hay que pedir cita al ministro y ya se la darán a uno o no se la darán. A nosotros pocas posibilidades tuvimos de ver a ningún ministro, pero bueno, evidentemente siendo del mismo partido que el ministro es más fácil obtener entrevistas. Pero por eso de que es más fácil hay que analizar cuáles son los problemas que tiene el pueblo y quién lo puede resolver. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, pues porque de los temas que han trascendido en esa reunión hubo bastante gente. Aparte del alcalde, hubo 4 o 5 personas de la localidad y alguna otra no de la localidad. Hubo gente de Arco, hubo gente de Jerez con la madre ubriqueña, en fin, gente, y a algunos de ellos les gusta mucho alardear de lo que le dicen o lo que hablan con el ministro, y por lo tanto se sabe más o menos, no textualmente, pero se sabe y alguna información ha dado el alcalde, se sabe los temas que se trataron. Y por ejemplo, pues se trató el tema de Innovapiel. Un tema muy interesante para Ubrique. No trascendente, pero bueno, interesante. El único inconveniente es que el tema de la feria lo lleva el ministro de Comercio, no el ministro de Industria. Con lo cual, hablarlo con el ministro de Industria es igual que hablarlo yo contigo aquí en la radio. No sirve para una leche. El siguiente tema importantísimo, que yo creo que es importante, cuando se fragüe, probablemente no antes de 5 años vista, desgraciadamente, porque a lo mejor es un tema muy interesante en el momento en que entre en funcionamiento, que es el tema de la potencial marca europea de ciertos entornos industriales vinculados a una zona concreta. El acero de no sé dónde, el cristal de Bohemia, la piel de Ubrique. Tema potencialmente, como digo, desgraciadamente no creo que de aquí a antes de 5 años vista llegue a ser una realidad, si lo es, pero un tema muy interesante. Para tratar con el ministro de Comercio, que será el encargado de gestionar esos temas, no con el ministro de Industria, que no tiene nada que ver con ello, pero bueno, es un tema muy interesante. Otro tema importante, este sí creo que sustancialmente importante, aunque es discutible las responsabilidades de que hayamos llegado a esta situación, de quiénes son las responsabilidades, pero en fin, lo que sí es un hecho es que actualmente en el sector de la marroquinería tenemos un problema de formación. ¿Cuál es el problema de formación? Pues que nos estamos quedando sin oficiales. Yo particularmente tengo muy claro cómo se resuelve ese tema. En el momento en que los oficiales cobren 3.000 euros cada uno, va a ver cómo hay gente a patá intentando formarse para ser un buen oficial, mientras cobren lo que cobran algunos, pues, y tengan contratos de oficial de tercera en vez de primera, pues será difícil que se potencie esa formación. Pero bueno, sí es un problema para el sector y hay que intentar buscarle soluciones. Yo creo que las soluciones pueden estar en el propio sector, pero pueden también venir de fuera, de quien tenga las competencias, porque la formación forma parte de las políticas activas de empleo que se transfirieron a la Junta de Andalucía en el año 2004. Es decir, hace 8 años, ¿eh? 8 años que no son competencias del gobierno central. En cualquier caso, si siguieran siendo competencias del gobierno central, creo que serían de trabajo, no de industria. Pero bueno, también vale. Se pueden hablar y es un tema interesante. Hombre, yo echo de menos que en ese análisis de las cosas que hay que resolver y que una vez se sepa que ministro te la puede resolver, pues se vaya a ver ministro. Yo al ministro de Industria lo hubiera ido a ver para resolver un problema de más de 60.000 euros de hace 10 años que tiene el Ayuntamiento de Ubrique a través de la administradora de la marca, que en su momento tiene firmado un compromiso de recomprar 60.000 euros en acciones de la comercializadora que en su momento adquirió Sodian, una empresa participada, propiedad de él, en su momento del Ministerio de Industria, y que habría que decirle al ministro que deje de reclamarnos esos 60.000 euros por la recompra de unas acciones de una empresa que ya ni siquiera está funcionando como es la comercializadora. Pero bueno, ese tema no se ha tratado, que sí era competencia del ministro. Parece que no he acertado. Hombre, otros temas ha tratado con el ministro de Industria. Yo entiendo que se priorice la visita al ministro de Industria porque se da una doble circunstancia, que es que, bueno, el sector predominante en Ubrique es el sector industrial de la marroquinería y, por lo tanto, es una buena opción el priorizar, el pedirle cita al ministro de Industria para tratar los temas de su competencia. Pero bueno, pero además es que se da otra circunstancia muy importante, que es que lo que nosotros consideramos, nosotros no el Partido Andalucista, sino que entiendo que en esto el Partido Andalucista y todos los ubriqueños en general, porque hay encuestas y valoraciones sobre ese tema, es que la alternativa o el apoyo a los problemas que pudiera surgir en el sector industrial vienen de la mano del sector turismo. Por cierto, tema que no se trató. Por cierto, que el ministro de Industria es el ministro de Industria, Energía y Turismo. Y no se trató ningún tema de turismo. Hombre, se podía haber planteado alguna subvención para darle viabilidad al tema de Tabina. Aunque bien es verdad que esa subvención ya la teníamos concedida en el equipo de gobierno anterior y el gobierno actual ha decidido que no es prioritaria. Pero bueno, ya que ha decidido que no es prioritaria por la parte que la habíamos conseguido nosotros, que era a través de la Consejería de Turismo y Deporte y de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, podían ver a ver si a través del Ministerio de Turismo se podía resolver ese tema. O se podía haber tratado por el tema de el campamento de Cerro Mulera, que también tiene una vertiente turística, evidentemente. O se podía haber tratado el tema de el ecomuseo, que evidentemente también tiene una vertiente turística. O se podía haber tratado un tema que a lo mejor hasta le encantaba al ministro de Turismo y de Industria, que es el desarrollo de la unidad de actuación del Rodenno, que sería el la vinculación del turismo a través de un desarrollo industrial como la recuperación de la antigua tenería. Esos temas se podían tratar. Pero claro, es que quien gobierna es el PP y no el PA. Esos son los criterios del PA y los criterios del PP son los que son, y como ellos gobiernan, están en todos sus derechos a tratar los temas que quieran, aunque no sean competencia de ese ministerio. Hombre, como decía al principio, eso hace que haya algunas diferencias y algunas dificultades a la hora de poder hacer acercamiento, porque tenemos visiones muy distintas unos de otros y por tanto cualquier acuerdo pasa por intentar acercar posturas a ese respecto. Yo, siguiendo con lo que está diciendo mi compañero Javier, pues la conclusión a la que se llega es que hacen poco, y aparte de hace poco, lo poquito que hacen lo están haciendo mal, y lo están haciendo mal no por nada, sino porque tratar temas que no son competencias de un ministro con el ministro, y que se le olviden temas que son competencias del ministro, pues eso, la verdad, no tiene por dónde cogerlo, ¿no? Y vuelvo a insistir, hacen poco y lo hacen mal. Ahora, lo poquito que hacen, se dejan ver, que eso es lo que a ellos realmente les interesa. Y lo estamos viendo, mira, en los resaltos de los callejones. Es lo único que están haciendo de obra, pero fíjate si están causando atascos. Y a plena luz del día, cuanto más gente hay, cuanto más coches hay, cuanto más atascos pueda haber, que el otro día incluso hubo una pelea allí en la puerta de la Pila de la Esperanza a cuenta de los resaltos eso, porque uno se mete y el otro también. Bueno, pues vueltas a lo mismo. Hacen poco y lo hacen mal, lo poquito que hacen. Pero se dejan ver, que es lo que les interesa a ellos. A ellos lo único y exclusivo que les interesa es vender lo que están haciendo. Y lo que están haciendo, que es bastante poquito. Y otro ejemplo lo tenemos también en el folleto de feria que hicieron en su momento. Un folleto de feria que sacan un dístico, y en el dístico todo a color. No, a color solamente la foto de la concejala de festejo y la del alcalde. Y encima, página completa para ellos dos en el centro. El resto de la información, malamente y a un solo color. Y digo malamente porque, bueno, a lo mejor es que tenían pensado que no iban a echar los fuegos artificiales y a última hora los echaron, pero los fuegos artificiales, en honor a nuestra patrona, no salían. Lo mismo es que tenían pensado quitarlos directamente. De todas formas, para los cutrecillos que fueron los de en honor a la patrona, los del que final también, de la feria fueron que, buenos. Que también me molesta enormemente, igual que a muchísimos de los ciudadanos les habrá molestado, y es que los fuegos en honor a la patrona sean peores que los que hacen de final de feria. Bueno, a lo mejor lo que tenían que haber hecho era directamente echarlo uno nada más en honor a la patrona, que son los realmente importantes y los tradicionales, y punto, y englobar los dos en uno único. Pero bueno, son diferentes criterios, como decía antes Javier, y nuestro criterio es totalmente diferente al que siguen ellos. Es diferente, entre otras cosas, porque, mira, ahora tenemos, por ejemplo, las ordenanzas fiscales que tenemos que tenerlas aprobadas la semana que viene. A día de hoy aún no se ha reunido con los portavoces de los diferentes grupos políticos, no se ha reunido el Consejo Económico y Social, ese Consejo Económico y Social que tanta vida le iban a dar los miembros del PP. Bueno, pues a día de hoy no se ha reunido, a día de hoy no se han reunido tampoco los portavoces, a día de hoy no sabemos cuáles son las ordenanzas que se plantean para el año que viene, a día de hoy no sabemos absolutamente nada de los presupuestos del año que viene, no sé si es que estarán dejándolo pasar, o no sé si es que no les interesa llevarlo, la verdad es que no sabemos absolutamente nada, y cuando se le pregunta en el pleno, la callada por respuesta, o salen por los cerros de Úbeda, que también en eso son bastante expertos. Pero no nos informan ni de los 50 euros que van a subir la basura, no nos informan de cuánto va a subir la contribución, el IBI, no nos informan del agua cómo va a quedar, no nos informan del impuesto de vehículos, qué va a pasar con ese impuesto, no nos informan absolutamente de nada, ni a nosotros ni a los ciudadanos, porque no les interesa, o no sé por qué extraña razón. De todas formas, todavía están a tiempo, pero les queda una semana nada más, y después lo peor es que se necesita una mayoría del pleno para aprobarlo. ¿Con qué mayoría cuenta este grupo político? ¿Tienen alguien que le vaya a aprobar y que le vaya a levantar la mano para aprobar esas ordenanzas fiscales y después los presupuestos? Porque eso es complicado, ¿eh? ¿Y qué pasa en el momento que nos aprueben esto? Pues, bueno, después sufriremos las consecuencias, después escucharemos al alcalde llorar, después escucharemos decir que están estudiando, pero los estudios hay que terminarlos, y hay que terminarlos en plazo. Y el plazo de septiembre ya terminó. En junio podían haber aprobado, no lo hicieron, lo dejaron para septiembre. En septiembre tampoco. Y vamos ya por octubre. No se presentarán a la convocatoria extraordinaria de diciembre, a ver lo que hacen, porque están demostrando que de estudiantes poquito. Pues bueno, ellos siguen ahí en sus 13, ellos siguen ahí escondidos, la gente sube allí arriba y no puede hablar con ellos, nosotros exactamente igual, tampoco nos convocan para ningún tipo de reunión para explicarnos qué va a pasar con las ordenanzas y demás. Y los presupuestos, muertos de risa también. Como eso, hay muchísimos ejemplos. La bolsa de trabajo se aprobó en el último pleno. Y todos sabemos cuál fue la postura andalucista. La postura andalucista fue muy clara. La vamos a aprobar porque hace falta, porque es necesario. Pero ojo, que antes de aprobarla, una semana antes ya te la estás saltando. Cuidadito con lo que hacemos. Y nosotros, nuestra obligación es controlar y explicárselo a los ciudadanos lo que están haciendo por parte de este equipo de gobierno. Y vamos a seguir explicándoselo a los ciudadanos. Porque nos importa y porque los ciudadanos nos han puesto ahí para eso precisamente. En las elecciones anteriores nos pusieron para gobernar y en esta ocasión nos han puesto para fiscalizar. Y vamos a seguir fiscalizando y vamos a seguir controlando las actuaciones que se hacen por parte de este equipo de gobierno. Y no vamos a permitir que se las salten a la torera la bolsa de trabajo. Y hablando de trabajo, nos preocupa muchísimo que se haya ingresado ya una parte del dinero del taller de empleo de Ocuri, un taller de empleo que solicitó el Partido Andalucista mientras estaba en gobierno y que se ha concedido actualmente. Y bueno, pues a día de hoy tienen parte de ese dinero ingresado, pero ellos siguen sin iniciar los trámites para poner en funcionamiento este taller de empleo. Ellos no tienen bulla, pero los ciudadanos que se podían beneficiar de eso sí que tienen muchísima prisa y sí que tienen muchísima bulla con este tema. No por nada, sino porque ellos están cobrando a final de mes su sueldo, pero hay personas que necesitan este taller de empleo para formarse en una profesión nueva. Y si para además de eso están cobrando una indemnización o una especie de beca por estar aprendiendo ese empleo, pues mejor que mejor. Y actualmente hay personas que necesitan eso con urgencia. Yo no sé qué están esperando. Tanto como se preocupan por las cuestiones de empleo y tanto como se preocupan por decir todo lo que están haciendo con respecto a eso. Y esto, el taller de empleo de Ocuri, pues lo tienen ahí muertos de risa, esperando. Bueno, pues vamos a seguir esperando a ver si no se nos van los 3 años que le quedan de legislatura y al final, pues tiene que volver el Partido Andalucista otra vez a gestionar esas cuestiones, ¿no? Hay mucho por hablar. Y sobre todo de las diferentes formas de hacer que tiene el Partido Andalucista con respecto al Partido Popular. El Antonio Barbadillo es otro de los ejemplos claros y concisos que podríamos estar aquí hablando muchísimo. ¿Qué hizo el Partido Andalucista? Bueno, pues nosotros estuvimos hablando con una empresa puntera, que de hecho es la empresa que le hizo la Ciudad Deportiva Real Madrid. Además de eso, teníamos un problema con la esquina y se habló con un catedrático que es una eminencia en los temas de corrimiento de tierras y demás, y que sus libros se estudian en todas las facultades de España, y bueno, y resulta que viene el concejal que sabe más que todos ellos juntos, y dice que esta gente son unos chapuceros, que no sirve para nada lo que se había estado hablando, y los consejos que nos dieron en ese momento, que eran unos muros de 60 centímetros, se reducen a 50 centímetros, y aparte, el pilote, también lo hacen ellos como a ellos les parece, porque saben muchísimo más que toda esta gente juntos. Bueno, pues a día de hoy, bueno, y además de eso, en una semana estaba solucionado. A día de hoy, esa semana todavía no ha llegado. Y llevamos ya más de un año de gobierno popular. Y están viendo, están estudiando, y sigue aquello muerto de risa porque a ellos les da la gana. Porque eso es tan fácil como hacer lo que se tenía que haber hecho en su momento. Hace un año ya. Pero bueno, ellos siguen estudiando, ellos siguen haciendo. Y por eso vuelvo a insistir. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea en la que la hemos hecho durante estos 8 años que hemos estado gobernando. Y vamos a seguir exigiéndole a los miembros de este equipo de gobierno para que hagan las cosas bien. Porque actualmente, bueno, pues las cosas que están haciendo dejan muchísimo que desear. Los impuestos, el Antonio Barbadillo, todo. todo con lo que nos pongamos, lo están haciendo exactamente igual. Vueltas atrás, un pasito para adelante, tres para atrás. Uno para adelante, tres para atrás. Y las cosas así no pueden funcionar, vamos. Bueno, yo... Es que hay temas puntuales. Estamos haciendo pinceladas y hay temas que, bueno, que yo creo que sí son importantes que se trataran. Uno de ellos es el tema del Antonio Barbadillo, que, bueno, yo hasta puedo admitir la responsabilidad que en su momento tuviera el PEA de no haber dejado terminado eso, pero bueno, el tiempo da para lo que da. Y evidentemente estaba en su fase final y, por lo tanto, en 16 meses que lleva el equipo de gobierno ha dado tiempo más que de sobra de terminarlo. Pero no porque nosotros queramos echárselo en cara. A mí personalmente, o sea, me da igual que lo terminen, que no lo terminen. Como acción política de ellos, es su problema. A mí lo que me preocupa es los ubriqueños que podrían estar disfrutando de esas instalaciones y que no están disfrutando, porque ellos no se dan prisa. Sobre todo porque ellos no se dan prisa en una cosa que ellos, esto iba a ser en un pispá, iba a estar todo listo de un momento a otro, y bueno, 16 meses da para muchos pispases. Y bueno, ese es un tema, por ejemplo, pero hay temas que a lo mejor no se ven tanto porque no afectan directamente a los ciudadanos. En este caso es evidente, sobre todo todos los usuarios del campo de fútbol, pues estarán lamentando que no se termine ya eso, pero bueno, hay un tema que estaba pendiente al final de la legislatura y que no se terminó precisamente por respeto a que se estaba ya en proximidad de las elecciones y entendíamos que era preferible que esa decisión se tomara después de las elecciones, una vez salió de habiendo hablado el pueblo, por así decirlo. Evidentemente esperábamos ser nosotros los que lo gestionáramos, no fue así, pero estaba listo para que el que fuera diera el siguiente paso. Y bueno, igual que el Antonio Barbadillo, está el tema de, por cierto, que además cuando estábamos gobernando, un día sí y otro no, estaban dando por la lata a los trabajadores con que el tema había que resolverlo ya, el tema de biorreciclaje. Pues parece que el problema era que no les gustaba yo, no les gustaba el PEA, porque yo tampoco es que escuché con demasiada frecuencia la radio y eso, pero creo que hablan poco desde hace mucho tiempo ya los trabajadores de biorreciclaje, que evidentemente siguen teniendo los mismos problemas que tenían cuando gobernaba el PEA, porque estaban pendientes de una licitación que sigue estando pendiente. En las licitaciones lo fundamental es que la licitación no se quede desierta, que por lo menos haya una empresa interesada en cumplir las condiciones que tú le pones. Ahí no hay tu tía, tú pones las condiciones y tienes que garantizarte en negociaciones previas, por así decirlo, que al menos uno le interesa, porque saca, hace todo el trámite administrativo para que después nadie le interese, pues ya está. El Partido Andalucista ya tenía garantizado que había al menos dos empresas que le interesaba en las condiciones en que estaba planteado. Y por lo tanto no había ningún problema de que quedara desierto, era cuestión de sacar el pliego. Bueno, es verdad que el alcalde a lo largo de este tiempo se ha reunido con tres o cuatro empresas más. Yo todavía no me he enterado de que le haya rebajado ni un euro en las condiciones que había establecido el PEA, con lo cual, bueno, ¿para qué hace falta hablar con más empresas? Si quieres hablar con más empresas es para mejorar las condiciones. Si las condiciones son las mismas, pues es que ya teníamos garantizado que había empresas que en esas condiciones les interesaba licitar. Y bueno, entre otras cosas, con todas las críticas que nos hacían los trabajadores, todo el esfuerzo que hacía el PEA y que el PEA como equipo de gobierno le pedía a los trabajadores era para garantizar los puestos de trabajo. a lo largo de este tiempo al menos dos puestos de trabajo de la gestión del servicio de basura y de jardinería, al menos dos puestos de trabajo han amortizado en este tiempo. Y al PEA no paraban de protestarle, garantizando los puestos de trabajo. Este equipo de gobierno de momento ya ha amortizado dos puestos de trabajo y nadie protesta. Pues bueno, deberemos también de concluir, y hay que hacer una reflexión, de que a lo mejor nosotros creemos que lo óptimo es velar exclusivamente por los intereses generales de todos los ciudadanos, sin pensar en el coste personal y político que pueda tener nuestra decisión, porque entendemos que es la mejor para el pueblo, pero por lo visto es mejor pensar en la publicidad y en que da bien, aunque los ciudadanos no estén lo mejor atendidos posible, entre otras cosas, porque parece que los ciudadanos o los sectores interesados, como en este caso los trabajadores de biorreciclaje, o no se enteran o no se quieren enterar. Pues bueno, pues de momento, a pesar de eso, seguimos pensando que lo fundamental es velar por los intereses de los ciudadanos, y salvo que lleguemos a un acuerdo con las premisas de que lo primero son los intereses de los ciudadanos y no los intereses políticos de cada uno, pues el Partido Andalucista seguirá estando donde está. Antes de finalizar, José Antonio, quiero... No, simplemente por terminar, vueltas a lo mismo, y vuelvo a insistir, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir desde la oposición controlando a este equipo de gobierno, como ha dicho mi compañero Javier, y vamos a seguir en la misma línea que lo hemos hecho durante estos 8 años anteriores, porque el alcalde, por lo que se está viendo, no está haciendo nada de bien las cosas. Está subiendo, la propuesta suya es subir los impuestos, la propuesta suya es tenerlo todo enfarragado, la propuesta es seguir sin escuchar a los ciudadanos, que por cierto antes se quejaba de que el alcalde andalucista no recibía a la gente, y ahora pues está haciendo exactamente lo mismo este alcalde, que tanto se quejaba de esas cosas. Bueno, pues nosotros los andalucistas vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir controlando, vamos a seguir escuchando a los ciudadanos, que cada vez que vamos por la calle nos paran y nos cuentan en sus inquietudes y los problemas que están teniendo, y por supuesto que vamos a seguir denunciando y trabajando en esta misma línea que lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pues nos vamos a quedar aquí, se cumple esa media hora que ya saben, de la que dispone cada formación política durante este tiempo. Bueno, pues los representantes del Partido Andalucía que se han referido a temas como la visita al ministro de Turismo y de Industria, temas como las ordenanzas fiscales, presupuestos, la Bolsa Municipal de Trabajo, el Antonio Barbadillo, o por ejemplo la licitación del Servicio Municipal de Limpieza y de Recogida de Basuras, algunos de los temas, entre otros, durante este tiempo. Nos vamos a quedar aquí, lo dicho, ya saben que los martes regresamos con este espacio dentro de lo que es esa ronda de intervenciones. Agradecemos en el día de hoy la presencia de José Antonio Bautista, Javier Cabezas, en representación del Partido Andalucista. Muchas gracias a ti y a todos los ciudadanos por su atención. Pues lo dicho, nos quedamos aquí, enseguida más contenidos, y el próximo martes continuamos con esa ronda de intervenciones.